Buenas tardes, ¿su nombre? José Serpa. No, yo este momento no he llamado a nadie. ¿Ya? El que llamó fue el jefe. ¿Ya? ¿Por qué situación? Por el suceso de dos personas en el container. Porque ellos están desaparecidos como algo de 10 días ya. Y no se veían por ningún lado. Pues yo la última vez que lo vi fue el 1 de mayo. ¿Qué edad tienen estas personas más o menos? Entre 40 y 42 años, yo creo. ¿Qué empresa funciona acá o para qué empresas prestan servicio ellos? No, él no prestaba servicio, él estaba como cuidador acá y trabajaba temporalmente nomás, pues, diariamente en vez de cuando había pega, pero no, él no prestaba servicio todos los días en la empresa. O sea, lo que se presume es que esos 10 días estarían ahí. Sí, más o menos, yo creo. Sí, buenas tardes. A esta hora habla el capitán de segunda compañía, Daniel Hurtado, quien va a hablar respecto a esta emergencia que se produjo en horas de esta tarde ya en la ciudad de Puerto Montt. Escuchemos sus palabras. Capitán, estamos en vivo para Radio Ronocabí. ¿Por qué fueron llamados ustedes a este lugar? Hola, muy buenas tardes. Fuimos solicitados para hacer mediciones en un contenedor por una presunta intoxicación de personas dentro de un contenedor que estaba configurado para ocuparse como habitación. Bueno, nos pusimos a disposición de la PDI, que está a cargo del procedimiento, quienes nos solicitaron, bueno, primero ellos hacen la contratación del sitio del suceso y nos confirmaron que en el interior habían dos personas fallecidas. Por lo tanto, nosotros realizamos un monitoreo exterior primero. Después se hizo, con autorización de la PDI, se hizo ingreso y se hizo un monitoreo interior. Los detectores marcaron rangos normales. ¿Se corroboró la información de dos personas fallecidas? Está confirmado dos personas fallecidas. En el peritaje, en la investigación, en la autopsia que haga el personal de PDI, se determinará cuál fuera la causa de muerte. ¿Por qué se despachan dos unidades de segunda? La verdad es que se despacharon tres unidades del Cuerpo Bombero Puerto Montt, dos de unidades de materiales peligrosos y una de rescate. La primera obviamente hace las labores de monitoreo y determinar si el lugar para que ingrese el personal de PDI Carabineros sea segura. Nosotros para eso hacemos un monitoreo con detectores específicos, detectando que están los rangos normales, por eso que después de eso Bomberos da la autorización para que PDI pueda proceder al sitio del suceso.